quererte, por quererte. A ver si se sale esta canción, a ver si se sale esta canción, la vamos a cantar bien fuerte, ¿ok? Cantando toda mi gente dice. Para todas ellas, las hermosas mujeres que hoy nos visitan, para todas nuestras fans, dice así.